Estamos en contacto con Jorge Schwatzer, que es economista, ingeniero, director del Centro de Estudios sobre Situación y Perspectivas de Argentina, que tiene estudios realizados sobre el tema de sojización, del tema de retenciones, de la economía agropecuaria. ¿Cómo le va, Schwatzer? Buenos días. Buen día, ¿qué dice? Bien, muy bien, gracias por atendernos. ¿Son las retenciones herramientas que de alguna manera sirven para evitar la sojización? ¿Deberían tener otras herramientas complementarias? ¿Qué se puede decir con respecto al tema? Mire, tengamos presente que retenciones en la Argentina hubo desde 1930 hasta ahora, y también hubo en el siglo XIX, salvo los años de la convertibilidad, que el dólar estaba atrasadísimo y era imposible poner retenciones. La Argentina tiene una historia de retenciones prácticamente desde su origen como nación. Sí, en realidad me parece que nadie discute las retenciones, parece que lo que se está discutiendo es el nivel de las retenciones. Que es totalmente diferente, pero digamos, hasta hace 15 días las retenciones a la soja eran 35% y no había protestas. Entonces, el debate me parece que es no tanto sobre si debe haber o no retenciones, yo creo que casi hay consenso social sobre el tema, sino sobre cuál sería el valor razonable, ¿no? Y ahí me parece que nos perdemos, digo, porque uno ve un enorme enojo de parte de los productores, pero no ve una sola cifra sobre si están ganando o perdiendo dinero. Claro. Y me parece que esto debería ser un elemento clave en cualquier negociación. Digo, el tema no son solo las retenciones, sino están ganando o perdiendo dinero. Digo, cuando los docentes hacen huelga, dicen, ganamos tantos pesos y queremos ganar 1.240 como mínimo, tanto por antigüedad. Digo, cuando la Unión Obrera Metalúrgica se huelga, dice, estos son los salarios de los sindicatos. Bueno, ¿cuánto gana un productor sojero con 200 hectáreas? ¿Pierde plata? ¿Gana dinero? Digo, me parece que esto debería ser lo primero que tenemos que hablar. Claro. Hay una discusión sobre los pequeños productores. Bueno, usted que está en Rosario sabe muy bien que los pequeños no tienen economías de escala para la soja y alquilan el terreno. Y se van a vivir en la ciudad como rentistas. Pobres o ricos, digo, pero ¿qué estamos discutiendo? ¿Quiénes son los pequeños productores? Y digo, y no es eso a lo mejor lo que debería discutirse. Lo escucho muy lejos. Ah, no, digo, no es eso a lo mejor lo que debería discutirse, porque más allá de, porque mientras está la discusión por el tema de las retenciones, también vemos que el desmonte no disminuyó, vemos también que la sojización prosperó, vemos también que ese éxodo rural se profundizó, vemos que ese dinero de las retenciones solo generó, en algunos casos, consumo suntuario en las ciudades y, por otro caso, bolsones de marginalidad y no, por ejemplo, acceso de las clases medias a crédito hipotecario, qué sé yo. Digo, hay como, me parece, un tal vez, no sé, se lo pregunto a usted, una matriz agropecuaria, de política agropecuaria, que es lo que no se está discutiendo y tal vez es lo que debería discutirse. Totalmente de acuerdo. Por eso me parece que yo creo que el país necesita tener un programa de crecimiento de su producción agropecuaria. Y esto es central y me parece increíble que no estemos pensando, digamos, yo creo que la Argentina debería en pocos años duplicar la producción de carne. Por fin tenemos un mercado mundial donde podemos vender carne y no tenemos carne. Debería multiplicar por 5 o 10 su producción de pollo. Debería multiplicar su producción de cerdos, debería aumentar las producciones especializadas. Tenemos capacidad para, en este momento, para producir y vender muchísima más leche que la que producimos, ¿no? Entonces, parece que es importantísimo que tengamos un programa a varios años de plazo. Y el tema es que de golpe estamos discutiendo únicamente un tema coyuntural. Entonces, totalmente de acuerdo, hay que hacer un programa. ¿Qué tal? Buenos días. Digo, y esta medida, ¿no?, ya que estamos hablando de este tema también, de las retenciones móviles, sobre todo a la soja, ¿realmente puede tener un efecto de correr a algunos productores de la soja hacia otras actividades que, bueno, por lo menos ayer por lo que decía la presidenta, son actividades que están escaseando porque justamente la soja está acaparando todo? ¿O en verdad los pules de siembra van a seguir haciendo soja porque es lo que realmente les conviene, digamos? No, bueno, depende de la zona, digamos. En el corazón de la zona sojera, la soja va a seguir, esto no cambia la situación. Pero en algunas zonas más corridas, puede ser que haya reemplazo de soja por maíz o por trigo. ¿Por qué? Porque mejoró la ecuación para el trigo un poquito, empeoró un poquito para la soja y esto hace un cierto equilibrio. Hay que hacer las cuentas, pero las cuentas son muy difíciles de hacer en este momento, porque los precios internacionales están cambiando muchísimo. Y yo creo que esto es lo que hay que insistir. El aumento de las retenciones no se dio con precios constantes. Se dio en un momento en que el aumento del precio de la soja fue de 70% en dólares en el último año. Entonces, de alguna manera, este aumento del precio internacional genera una rentabilidad, si el productor cobrase todo ese dinero, tan alta que no hay alternativa a la soja y habría un torrente de dinero hacia los pequeños productores. Entonces, el gobierno, ¿qué hace? Levanta las retenciones, no para sacarle más al campo, el campo sigue cobrando más que antes, sino para tomar una parte de este excedente de riqueza que viene del mercado internacional, no de la actividad propia de los productores locales. Claro. ¿Cómo se podría hacer técnicamente, una diferenciación a la hora de aplicar algún impuesto entre pequeños y grandes productores? Porque sabemos que por ahí muchos planteaban retenciones para los grandes y no para los chicos, pero que sabemos también que sería técnicamente complicado, ¿no? Hay que ver cómo se manejan estas cosas, pero hay miles de mecanismos. Se le puede dar a los pequeños productores créditos baratos para que mejoren su productividad y mejoren su situación, o para que se reciclen a nuevas actividades. Usted sabe que cada vez que hubo sequías o inundaciones, se han eliminado impuestos provinciales al sector productor. Se le puede dar apoyo tecnológico y el INTA tiene una estructura importantísima para ahí ofrecer apoyo para modificar conductas y mejorar conductas productivas. Tenemos una batería de cosas, pero que ninguna de estas se va a hacer de un día para otro. Me parece que hay alternativas en esta estrategia, pero ninguna se va a poder resolver mañana. Y por eso me parece que un tema central es bajar este nivel de enojo, de bronca, de confrontación, salir de la coyuntura de hoy y discutir un poco la perspectiva para el campo. Y en ese marco, según lo que usted por lo menos considera, ¿no? Esto tiene que ver simplemente con, poder incorporar más para las retenciones, justamente hablando de el gran excedente que tiene el campo, o sea, con quitarle o con sacarle, con retener justamente el gran excedente que tiene el campo en relación a los valores internacionales de la soja, o según usted, esta política que ayer justamente se referían a cambiar un modelo de país, tiene también un propósito de avanzar a lo mejor en algún futuro sobre el tema de extranjerización de tierras, sobre el tema de gente como por ejemplo en Córdoba, el APENOC, en Santiago el Mocase, en donde son campesinos que tienen una situación totalmente diferente a la que está planteando hoy por hoy el campo, o simplemente es una medida coyuntural, las retenciones. El presidente de la Cámara de Productores Avícolas comentaba el otro día que el sector avícola hizo un programa para aumentar la producción de pollos en 5 años, están aumentando las exportaciones, está mejorando la rentabilidad, y la presidenta estuvo hace poco en la inauguración de una de estas plantas de elaboración de pollo. Y el presidente de la Cámara de Entidades Avícolas decía, ¿por qué los demás sectores no hacen lo mismo? ¿Por qué no preparan un plan estratégico? ¿Qué esperan, que el gobierno lo haga? No hay también responsabilidad de los sectores productivos, del sector privado, de proponer políticas para el crecimiento, no para mejorar ingresos, para el crecimiento, para que mejoren sus ingresos con mayor producción, con mayor productividad a lo largo del tiempo. Esto es una tarea, es un compromiso del gobierno, pero también es una tarea del sector privado. Que me parece que tenemos todos que empezar a trabajar en cómo transformar el campo argentino. Una cuestión, a lo mejor usted puede ser didáctico para explicarlo. Entre el productor y el consumidor, o entre el productor y lo que se exporta, ¿cuáles son las cadenas intermedias y qué incidencia tiene cada una en la formación del precio o en la conformación del mercado? Bueno, ahí no cabe duda que hay que hacer un enorme trabajo de transparencia de la cadena y de control de los intermediarios. En el caso de la soja, los intermediarios son pocos, porque además se exporta. En el caso del trigo hay una cadena de intermediarios y de eslabones hasta que se llega al pan en el mostrador del consumidor. En el caso de las verduras, que son totalmente diferentes, o las frutas, hay cadenas de intermediarios, y yo creo que ahí sí hay un amplio trabajo para resolver una deuda pendiente, en el sentido de hacer transparente estas cadenas, y verificar algunos nudos donde ocurren por lo menos situaciones raras. Ajá. ¿Verdad? Pero esto es ayer la presidenta decía, modificar el ingreso, modificar la distribución del ingreso es difícil, porque modificar la distribución del ingreso implica atacar ciertos núcleos de privilegios que se van a defender. Ajá. Entonces esto no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de política económica, digamos, de que va a haber un conflicto, o va a haber muchos conflictos, para mejorar estos sistemas de distribución. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que no hay que hacerlo. Claro. Dijo, pero hay que hacerlo consciente de que esto no es un tema técnico, es un tema político. En toda esta discusión se ha criticado un poco al gobierno nacional porque se le dice que tiene un afán recaudatorio, fiscalista con las retenciones, y que por ahí debería coparticipar un poco más. ¿Deberían ser coparticipables o un poco más transparentes las retenciones, la recaudación por retenciones? Mire, a mí me parece que acá hay un problema de imagen, ¿no? La sensación en el interior es que si los productos se coparticipan, el dinero llega al interior. Y que si lo tiene el Estado Nacional, no llega. Como que el Estado Nacional se queda con la plata y la guarda, no sé, en la Plaza de Mayo. Mm. Digo, en realidad el gobierno nacional gasta el dinero en todo el país. Y entonces este dinero que entra por las retenciones, que va al presupuesto nacional, se gasta en todo el país. El gasto mayor que tiene en este momento el Estado Nacional es el pago de jubilaciones a 4 millones de personas. Sí. Jubilaciones que han mejorado mucho en los últimos años. Y jubilados hay en Santa Fe, jubilados hay en Córdoba y jubilados hay en el Chaco. Digamos, es una parte del dinero se gasta en los pueblos del interior pagándole a los jubilados. Usted sabe que la universidad está financiada por el Estado Nacional. Si la Universidad de Rosario y la Universidad del Litoral y todas estas cosas están financiadas por el gobierno nacional, y hay que darle más dinero a las universidades. El gobierno está aumentando el presupuesto del CONICET, y casualmente el CONICET está construyendo en Rosario un laboratorio nuevo para hacer estudios de biotecnología, para mejorar productividad en el agro, y esto lo paga el gobierno nacional. Entonces me parece que la discusión no es cuánto se coparticipa, sino cómo y dónde se gasta. Claro. Pero también se gasta en todo el país. Uh-huh. De todas maneras, sí. Porque la idea esta de que solo hay funcionarios del gobierno nacional que están en Buenos Aires y viven muy bien a costa del agro, uh-huh, es una idea falsa. Primero, el Estado tiene pocos funcionarios, ya no hay más maestros, ya no hay más servicios hospitalarios, y tiene enorme cantidad de gente a quien financia en todo el país. Y otra de las críticas que se escuchaban de parte de la oposición, puntualmente de Elisa Carrió, lo escuché decir, ¿por qué no se ponen retenciones a la minería, que vienen llevándose todas las riquezas del país desde hace mucho tiempo, o, por ejemplo, a la industria pesquera, que son amigos de los Kirchner? ¿Necesitarían también ponerse retenciones a otro tipo de exportaciones, además de las agropecuarias? Pero mire, insisto, las retenciones se han puesto... Hay dos partes de la retención. Pero la parte central del aumento de la retención en la soja se debe al aumento del precio internacional. No hay otro producto que haya tenido un aumento tan fuerte, y que lo que ha hecho el Estado, además, bueno, uno puede discutir el criterio, pero ha hecho una previsibilidad, dice, si el precio de la soja sigue aumentando, la retención va a ser esta y esta, y si baja el precio de la soja, la retención se reduce. El Estado Nacional garantiza un ingreso mínimo para el productor en el caso de que el precio internacional baje. No baja tanto para el productor porque se reducen las retenciones. Es decir, tenemos un programa de ingresos, hay una previsibilidad. No podemos saber cómo va a cambiar el precio en el mercado internacional, pero el gobierno ofrece una previsibilidad sobre qué pasa si sube o baja. Sí, entiendo, pero le preguntaba por las otras dos actividades, la pesquera y la minera, por ejemplo. Bueno, yo no sé, no puedo ponerme en la cabeza del gobierno, pero digo, me parece que esto es una medida excepcional en una situación excepcional. Uh-huh. Sí, en todo caso, por ahí lo complicado es que, los reclamos son de tan diverso orden que, por ejemplo, algunos sectores del campo están planteando que justamente se modifique la matriz agropecuaria, y por otro lado hay otros sectores que lo que pretenden es que no haya más retenciones, y entonces ahí es donde aparece la confusión en esta coyuntura, me da la sensación. Bueno, claro, pero fíjese que estamos en una situación de desabastecimiento de comida en las ciudades, donde empieza a haber faltantes y una situación caótica, y estamos discutiendo el futuro del país o estamos generando el caos en la Argentina. Digo, hay ciertos tipos de medidas de huelga que no se pueden tomar. Digo, jamás un sindicato en la electricidad cortó la luz a la población en reclamo de sus salarios. Y además eso no solo no lo hizo, sino que está prohibido por ley. Jamás el sindicato del gas cortó el servicio de gas a los usuarios. Estamos cortando el abastecimiento de comida a los argentinos. Y ahí, no, esto no es un paro, esto es un paro activo con cortes de ruta que impiden el tránsito de camiones. Entonces, digo, este es el nivel en que debemos discutir la política estratégica para el campo argentino. Me parece que es fundamental tener en cuenta que esto ha pasado de ser un paro del campo a ser una medida combativa, fuertemente agresiva, que empieza a generar problemas sociales importantísimos. Bien, Schwarzer, ha sido muy amable por atendernos. Seguimos en contacto para en cualquier momento analizar lo que sucede con la economía, sobre todo en el medio de este conflicto que parece que está allí, bueno, tratando de solucionarse o de abrirse al diálogo. ¿Cómo no? Muy amable. Que tenga buen día. Buen día. Jorge Schwarzer es economista, ingeniero, director del Centro de Estudios sobre la Situación y Perspectivas de la Argentina, el CESPA. Tiene algunos estudios realizados sobre el tema de sojización, sobre el tema de retenciones. Viene del Plan Fénix, de este plan alternativo que había surgido de las universidades nacionales durante el menemismo y que después algunos de sus integrantes se fueron incorporando a la gestión oficial, otros no, quedaron de un costado, de un lado más independiente. Pero bueno, Schwarzer pertenece a ese grupo originado allá por los años 90.